Enredando las Mañanas. Corazón no haber visto alguna vez a esta banda en vivo. Son los Clash, The Clash sonando en el Enredando las Mañanas. Los Clash son los de Escuchando a Clash, ¿no? Eso. Exacto. Eso es Charlie todo García lo que sé de Clash. Dice, que Charlie García decía en una canción, Escuchando a Clash. Sí, claro, ¿no? Claro. Que mucha gente no entendía que se hacía referencia porque como está medio de lejos, pero dice eso. No, era claro que decía Escuchando a Clash. Es más, dice Escuchando a Clash y después se escucha un grito sandinista, que es un disco triple que sacaron los Totalmente. Clash en el 79. Cierto, bueno, que decía sandinista, pero nunca entendí qué quería decir sandinista y ese grito en ese momento. Bueno. Nuestros compañeros del Zumbido publicaron una noticia esta semana, la mató la lesbofobia, dice el título. Dicen que una chica de 16 años se suicidó en Neuquén. No es la única, ni la primera, ni la última. Era lesbiana y su elección de vivir su identidad libremente la llevó a padecer los ataques lesbofóbicos de su entorno. Entonces se convirtió ella misma en la bala del arma llamada heteropatriarcado. Camila se llamaba, tenía 16 años, dice la gente del Zumbido, no sabemos hace cuánto había empezado a conocerse y a romper con los primeros miedos hacia lo normado, pero sí sabemos que sus compañeras y compañeros de colegio la torturaban psicológicamente por su elección, que aparentemente hasta la familia, primera barrera, dicen, aceptaba. Uh-huh. También sabemos que la lesbofobia no es un problema de las y los adolescentes, que la mamaron, que la hicieron carne porque viene por todos los frentes a instalarse con su odio. Que nadie hizo nada por lo que venía sucediendo, que el dolor de esa joven no explotó de un día a otro, que hay un Estado que se refleja en diferentes instituciones que se lavaron las manos. El heteropatriarcado, dicen, mata todo el tiempo. Todo. Y no hace falta que sea un hombre el que le vuela la cabeza a una mujer para que sea femicidio. Esperamos ver las calles pobladas de militantes del Ni Una Menos, pero sabemos que eso no pasará. Eso dice la nota de la gente del Zumbido. Nada, es durísimo, ¿no? Me parece que es un tema del que vamos a tener que empezar a hacernos cargo los adultos y las adultas. Uh-huh. Para empezar a laburarlo fuerte, ¿no? Me parece que el día del Ni Una Menos, el 8 de junio, uno de los reclamos que hacíamos era el tema de la aplicación de la educación sexual integral, ¿no? Claro. Y me parece que tenemos que exigirlo con más fuerza, ¿no? Porque no nos damos cuenta de la cantidad de consecuencias que trae el que los pibes y las pibas no tengan todavía educación con perspectiva de género, ¿no? Que esta cosa de la desigualdad entre géneros y, por un lado, y el rechazo a todo lo que no tenga que ver con lo heteronormativo, es complicado. Sí. Vamos a tener que laburar mucho. En 1973 sacaron a la homosexualidad del DSM. La Organización Mundial de la Salud dejó de considerarla una enfermedad en 1990. Ahora hay algo que hace que todavía en nuestras cabecitas, o en las cabecitas de mucha gente por lo menos, de la mayoría, seguro, siga apareciendo esto como algo anormal, como algo peligroso, como algo contagioso incluso, digo, ¿no? Como uh-huh. para... Me parece que hay mucho por hacer todavía, ¿no? Puto sigue siendo el peor de los insultos, ¿no? Uh-huh. Me parece... Que hay que laburar bastante y hay que reclamar, me parece, la aplicación de la ley de educación sexual integral. Como uno se pregunta a veces cómo se deconstruye semejante armado cultural, ¿no? Porque son años y años y años y años y años, centenares de años, uh-huh. Siglos de pensar las cosas de esta manera, ¿no? Así como en otra etapa de la humanidad. Quizás otros comportamientos sexuales, otras prácticas sexuales eran vistas como normales y hoy a nosotros nos parecen de minorías. Hay una construcción cultural que arrastramos que tiene como demasiado tiempo. ¿Cómo se desarma eso? Uh-huh. Con mucho laburo, me parece. Me parece que con mucho laburo... Y tampoco va a ser fácil, ¿no? Porque fíjate que es una línea que nos bajan desde todas las instituciones todo el tiempo. Digo, la bajamos sin querer desde la familia, la bajan desde la escuela, muy claramente, desde la iglesia ni hablar. Esta iglesia que, digo, uno puede ser creyente o no, pero la iglesia católica nos atraviesa a todos los que vivimos en esta sociedad, ¿viste? Uh-huh, es como... Sí, sin duda. Y es lo que nos han venido, digo, desde la justicia, desde todos lados, desde todas las instituciones, nos comen la cabeza con esta bajada de línea. Uh-huh. Entonces no va a ser fácil, pero bueno, me parece que hay mucho que laburar. Gracias, Eugé. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.